con solo una mirada. La piel se nos eriza, en tu rostro una sonrisa que tanto extrañaba. Nos vemos a escondidas, con caricias apuradas, casi mientras nuestros días repercuten en el alma. Nos entregamos a este juego, pensando qué pasaría, cuando sin darnos cuenta, me dijiste que me querías. Si me faltan tus besos, si no tengo tus caricias, creo que me moriría. Amor prohibido, el tuyo y el mío. Amor prohibido, qué lindo castigo. Tu vida estaba armada y nos enamoramos sin importarnos nada. Yes.